de dar las 5 de la tarde, está en la sintonía del Cafelito, que arranca como cada tarde a esta hora, y bueno, pues le damos la bienvenida a todos aquellos que se suman a esta sintonía, a esta hora, a la tarde, a nuestro tiempo de debate. Ya saben que si quieren pueden opinar de lo que vamos a tratar aquí hoy con Pepe Montiel de Ciudadanos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Pepe González de Andalucía por Sí, buenas tardes. Buenas y tarde. Con Jorge Chacón del Partido Socialista, buenas tardes. Hola, Jorge. Por supuesto, una mesa en la que también está invitado el Partido Popular. La Consejería de Salud y Familia ha notificado hoy lunes 8 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. No obstante, la tasa de pruebas diagnosticadas de infección activa ha bajado levemente. Se ha situado en el 301,1 caso por cada 100.000 habitantes. La pasada semana estaba, el pasado viernes, en 307. Han sido 50 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 25 corresponden a la última semana. En lo que a la comarca de la Sierra se refiere, hay que lamentar 3 nuevos fallecimientos, uno en Arcos de la Frontera y 2 en Grazalema. En cuanto a los nuevos contagios, el gobierno autonómico suba 101 positivos más con respecto a la pasada semana, 17 en Olvera, 16 en Puerto Serrano, 14 en Bornos y Villamartín, 11 en Grazalema, 10 en Arco, 8 en Ubrique, 4 en Prado del Rey, 2 en El Bosque y 1 en Galestor, en Algodonales, Setenil y Espera, un solo contagio. Bueno, nada lejos de la cifra que arrojaba la Consejería de Salud y Familia las últimas semanas, cuando vimos que incluso en Arco había un centenar de positivos en un solo día. Estamos en lunes, ya sabemos que los lunes se reportan también los casos del fin de semana, con lo que la cifra disminuye conforme vaya avanzando la semana. Ya mañana se supone que habrán disminuido, pero en Ubrique, bueno, pues 8 nuevos positivos, 301 en cuanto a la tasa de infección activa. Lamentar esos 3 fallecimientos en la comarca. Y las cifras que poco a poco están dando un respiro, ¿no, Montiel? Comenzamos contigo. Alentadoras al menos las cifras hoy, ¿no? Pues sí, Frank. En la incidencia y el número de casos nuevos, ¿no?, positivos nuevos, parece que hay un leve retroceso, una buena noticia ahí, ¿no? El lamentar, que es la peor de las noticias, esos 3 fallecimientos, el de Arco, los 2 de Grazalema, pueblo vecino cercanísimo, pero sí, lo que sí parece ser que esta ola, ¿no?, el decrecimiento, la caída, no está siendo tan en pico, ¿no?, como fue en las anteriores, ¿no? Parece que es muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco. Lo bueno que en nuestro municipio parece que está un poco más, no sé, no hubo ese gran aumento y vamos poquito a poco a menos, a ver si puede seguir, continuamos así y nos quitamos esto del medio. Pronto. La suerte que hemos tenido en la tercera ola, Pepe, contigo estoy, es que no hemos subido de los 500, ¿no? Un dato importante a tener en cuenta, porque es a partir de 500 cuando, por ejemplo, hay cierres perimetrales y cierre de establecimientos no esenciales, ¿no? Con lo cual, en esta tercera ola parece que nos hemos mantenido dentro de lo, entre comillas, normal, ¿no, Pepe? Pues sí, eso parece que, bueno, en Ubrique las cosas no se están dando tan mal como en otras poblaciones, yo diría que en la mayoría de las poblaciones, ¿no? Y bueno, pues toquemos madera y para que continuemos en esa tendencia, ¿no? Hacia a menor infecciones. Una tasa, Jorge, que no solamente está bajando en la comarca de la Sierra, sino que, por ejemplo, la provincia de Cádiz, aunque rebasa los 600 casos, 638, hemos estado rozando los 1.000. Andalucía ya ha bajado de los 500 y España también baja en la jornada de hoy de los 500 casos por 100.000 habitantes, con lo cual parece que, bueno, pues esto ya es el fin de la tercera ola y la curva empieza a descender, ¿no? Hemos doblegado la curva, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que pasa, que es que todos tenemos unas ganas enormes de que todo esto pase, pero en definitiva es lo que nos venían diciendo. Yo recuerdo hace 15 días cuando decían, hay que esperarse 15, 20 días para ver si la... A ver si me entiendes. Lo que pasa es que queremos que los resultados sean buenos de hoy para mañana. Y sí, es verdad, yo creo que no es cuestión de que venzamos la tercera ola, porque no sabemos si va a venir una cuarta o una quinta, o ya vamos a estar condenados. Bueno, ya se está hablando de cuarta ola, lo ha dicho el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía. Con todo. Yo te digo, yo sigo pensando que en el momento que haya vacunas más que suficientes y no haya que contarlas y administrarlas separando a la población, cuando haya para todo el mundo, las olas dejan de ser olas y vendrá alguna marejadilla en algún momento dado y poco más. Lo que no podemos es perder el norte. Y tú sabes que en el momento que se dan tres noticias buenas, ya hay quien dice, ¿y por qué no se suavizan las medidas? ¿Y por qué no rebajamos en no sé qué? ¿Y por qué no volvemos otra vez? Parece que no hemos aprendido, parece que no nos hemos dado cuenta que todas las veces que se ha suavizado un poco las medidas hemos vuelto a subir, ¿no? Vamos a esperar, pienso yo, vamos a esperar hasta consolidados con el tema de la vacunación y entonces vamos a jugárnosla, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sería ya hasta grotesco, ¿no?, que tuviéramos que repetir una cuarta ola otra vez dando pasos para atrás, ¿no? Yo creo que sería ya un poco, vamos, para que nos pusieran nota, ¿no? Bueno, pues estos casos que optimistas, esperanzadores, a la baja, bueno, pues nos dan esa sensación de normalidad, ¿no?, dentro de lo que cabe, ¿no? A pesar de eso, la Organización Mundial de la Salud advirtió el pasado jueves que la apertura precipitada de la sociedad puede acarrear una nueva ola de contagios, ¿no? En España empezaron las desescaladas con 584 casos por cada 100.000 habitantes, un dato de la pasada semana, y parece que ancha es Castilla, ¿no?, que hemos visto descender los casos. Hay un montón de localidades que han visto abiertos sus cierres perimetrales en estos días. La actividad no esencial también ha vuelto a la normalidad y esto hace que tengamos una sensación de falsa seguridad, ¿no?, quizás, ¿no? Parece que alegremente nos han abierto la puerta y ala, no hay coronavirus, o al menos está la cosa bien para hacer la vida normal que llevamos antes, o al menos es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que teme precisamente un repunte de contagio cuando nos relajemos, ¿no?, en estos días, que los cierres perimetrales, como ya digo, se están abriendo y hay un montón de localidades que afortunadamente han bajado de esa incidencia de 500, con lo cual abren su comercio, de los comercios de elementos no básicos, ¿no? Estamos cayendo otra vez en la trampa y además con las miras puestas en la Semana Santa, que a pesar de que no va a haber actividades de Semana Santa en sí, sí que tenemos días libres, sí que la Semana Santa en lo que a vacaciones se refiere sigue estando ahí y ya algún que otro político, bueno, pues ha estado hablando precisamente de que hay que, no ha utilizado el término Semana Santa, pero prácticamente abrir los pueblos en Semana Santa. Lo que estamos cayendo otra vez en el error. Lo que sí es verdad es que estamos ávidos de buenas noticias y el ciudadano de a pie, pues los ciudadanos de pie nos agarramos a un palo ardiendo, ¿no? Parece ser que estas buenas noticias, que parece ser que son buenas, ¿no?, que todo va a menos, pues ya en un mecanismo de defensa del cerebro entiendo que se nos olvida o se aplaca ese sufrimiento que ha habido y que seguro que sigue habiendo en mucha gente. Yo aquí decí que entiendo que lo complicado es aquí establecer un equilibrio, ¿no?, esa balanza entre protección del ciudadano y protección de la economía, que tanto hemos hablado aquí en estos micrófonos, y que es un poco lo que se anda buscando siempre, ¿no? ¿Dónde está ese límite? Después de todas estas olas, todavía no terminamos de saber dónde está ese límite, ¿no? Que no cierren los negocios, que no perdamos tantos puestos de trabajo y al mismo tiempo que no, en fin, nos resguardemos lo máximo posible. Parece ser que una cosa es muy incompatible con la otra, ¿no? Especialmente en un país como España, ¿no?, que vive tanto de los visitantes, de los turistas, bueno, del ocio, de que vivimos en la calle, es ahí lo más complicado. Pero bueno, insistí en eso, que las buenas noticias son eso, buenas noticias, hay que mirarlas desde un punto de vista muy, muy pragmático, y entiendo yo que no hay que pasar de 0 a 100 en 2 segundos, ni de 100 a 0 en 2 segundos, claro. Lo que sí está claro es que el Ministerio de Sanidad ya ha alertado, y abrimos debate si os parece, ya ha avisado a las comunidades autónomas de que no corran tanto, de que hagan las cosas con cautela y de que no se precipiten, ¿no?, porque hay ganas de volver a, entre comillas, a la normalidad, o al menos de abrir las puertas de los municipios, sobre todo por salvar el comercio, ¿no? Evidentemente hay muchísimas ganas de volver a esa normalidad y que todo funcione y que todos los negocios se puedan abrir y todo eso. Pero aparte de eso, yo sigo viendo, y me refiero a Ubrique, no me refiero a otras poblaciones, me refiero a lo que yo veo en Ubrique, que hay todavía muchísima gente que parece que esto no va con ellos. Y esto va con todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los mayores. Y los más jóvenes precisamente son los que tienen, deben de tener más responsabilidad, porque son los que transportan el virus a sus hogares, afectándole a las personas mayores que prácticamente no se mueven del hogar. Y el virus no entra allí por la ventana, lo lleva a alguien, ¿no? Y yo vuelvo a mandar ese mensaje a la calle para que la gente tome conciencia. Yo veo muchísima gente, y sobre todo jóvenes, que se reúnen, que hacen botellones, que no se ponen las mascarillas. Vamos, es que no estoy diciendo ninguna, no estoy contando ningún chiste, estoy contando lo que veo, y lo que ve muchísima gente. Que hay mucha gente que no quiere saber nada porque ya me lo dicen. ¡Oh, dile algo! ¡Oh, dile algo! Que te machacan. Incluso hasta a veces los mismos familiares. ¿Y a ti qué te importa si tienes mascarilla, lleva mascarilla o no lleva? Sí, son disputas que... Hombre, imagino que la mayoría no hay conciencia, es que hay muchísima gente que no tiene la mayoría de los oyentes les suenan este tipo de cosas. Y que ellos piensan que con ellos no va. Y esto va con todos. Las comunidades autónomas se aceleran, Jorge estaba comentando, sí. y parece que el Ministerio de Sanidad parece que quiere echar el freno ahí, que no corran tanto, ¿no? Oye, hombre, yo sé que es muy fácil cuando tú no eres un elemento afectado, o sea, decir, pues que los negocios se aguanten 2 meses más. Claro, si te pudiera contestar del negocio te diría, ven que te voy a contar cómo me estoy manteniendo, ¿no? Pero esto tiene que ser un cuento de acabar, no de nunca acabar, o sea... sabemos que como esto se relaje, otra vez va a subir la incidencia, otra vez van a subir los contagios, y entonces, hombre, yo no sé, pero me imagino que ya como objetivo final, si hay que comerse los carnavales, la Semana Santa y lo que haya que comerse, pero por lo menos que pudiéramos llegar a un verano, como ha dicho Pepe Montiel antes, indudablemente un país nuestro que vive de eso fundamentalmente, el Producto Interior Bruto mueve muchísimos millones. Gracias al turismo había que hacer ese esfuerzo, y en verano incluso no lo que pensamos, ¿no? Porque aquí estamos pensando, aquí está todo el mundo, yo qué sé, yo creo que el reclamo ese del 70% vacunado para el verano es como decir, bueno, ya en el verano aquí esto ya es auja y aquí no pasa nada. Yo creo que no va a ser así, o no debería de ser así, pues si no estaríamos condenados otra vez a repetir la lección, ¿eh? Yo qué sé, es muy complicado, pero... Fundamentalmente yo sigo pensando que en el momento que empiecen a llegar de una manera ya suficiente las jodidas vacunas, que es una carrera, vamos, no creo que nos lleguen porque los laboratorios no quieran terminar de cumplir todo lo, digo, el volumen grande de laboratorios, no depende de uno o dos laboratorios. Cuando haya 10, 12 laboratorios surtiendo vacunas, verás cómo se relaja mucho más y esto es mucho más rápido. Lo cierto es que en el tema de las vacunas estamos asistiendo a un crecimiento exponencial, ¿no? De no solamente, como tú comentas, en nuevas empresas que se suman a la fabricación de vacunas, sino esa velocidad de crucero que decía el anterior ministro de Sanidad, hablaba precisamente de conseguir esa velocidad de crucero a la hora de vacunar, que parece que se está consiguiendo a tenor de las recibidas administradas, ¿no? Porque prácticamente claro, es un 50-50, ¿no? No hay un estocaje de vacunas esperando para ser inoculadas. Lo cierto es que ya se han vacunado con la segunda dosis en nuestro país más de 1 millón de personas, que ya hemos pasado este día de hoy esa cifra, más de 1 millón de vacunados con la segunda dosis. Y en estos días, en estas próximas semanas, vamos a ver cómo se suma casi 500.000 más de vacunados con la segunda dosis, y esa velocidad parece ser que la vamos a ir cogiendo poco a poco, exponencialmente, ¿no? Estamos trabajando ahora con 2 vacunas, pero poco a poco trabajaremos con más, con lo cual imagino que el ritmo de vacunación con esos objetivos de verano, esperemos que si no se cumplen al 100%, sí que tengamos un objetivo bastante alto a la hora de echar números en verano y ver qué pasa, ¿no? Porque aunque es difícil conseguir esa inmunidad de rebaño de cara al verano, sí que con una mayor población vacunada y al ritmo que vamos, esperemos que este verano podamos ver al menos un poquito de diferencia, ¿no?, en cuanto a la pandemia. Hablando de vacuna, esta semana precisamente va a comenzar a vacunarse a la plantilla del servicio de ayuda a domicilio en Ubrique. 125 trabajadores y trabajadoras que están registrados para que se administre esta primera dosis en el punto de vacunación habilitado por la Delegación de Salud. Se pondrá vacuna de AstraZeneca si tienen menos de 55 años y si son mayores de 55 o sufren patología, la de Pfizer. Los profesionales del servicio de ayuda a domicilio están incluidos dentro del grupo 4 junto con los grandes dependientes. Buenas noticias que también llegan a nuestra localidad, ¿no? Como es la vacunación de esos 125 trabajadores. Y con respecto a la vacuna, pues también Salud ha establecido en la provincia de Cádiz 23 puntos de vacunación contra la COVID-19 para mayores de 80 años y uno de los puntos de vacunación COVID precisamente se encuentra en el centro de salud de Ubrique. Son noticias, titulares que van saliendo en la prensa en estos días, que bueno, pues vienen a acrecentar un poco ese buen optimismo que estamos viendo dentro de esta crisis sanitaria en estos últimos días, ¿no? Vacunas que llegan, puntos de vacunación, yo creo que vamos bien, ¿no? La clave, Fran, me parece que es el que realmente lleguen las dosis necesarias para que todo ese esfuerzo que las comunidades autónomas han puesto en establecer esos puntos de vacunación realmente, ojalá, ¿no?, que no den abasto. Mira, es que tenemos muchas más vacunas de las que podamos administrar, pues bueno, pues más recursos a ese sitio. Y esa es la confianza, esperemos, ¿no? Después de hace alguna semana la malísima noticia que nos dio esa la Pfizer de turno diciendo que no iba a poder cumplir y demás, parece ser que eso que dijo que en un par de semanas todo volvería a su cauce, parece ser que, no sé, no tengo el dato concreto, pero que es una realidad. Volviendo al tema de antes de las restricciones, que se está hablando de, bueno, a ver si en el verano. Esta canción no suena, ¿verdad? Que no suena mucho. Y el verano fue responsable de lo que vino después, parece ser, ¿no? Está claro que se abre la cancela, hay más casos, se cierra la cancela, hay menos casos. Eso no, eso es uno más uno son dos. ¿Qué pasa? Que detrás de restricciones tiene que haber, entiendo yo, un mecanismo de apoyo a esos negocios, ¿no? No puede estar simplemente, sí, no, tú hasta las 6, tú hasta las 5, abres hasta aquí, tú no puedes abrir, tiene que haber ahí un mecanismo de ayudas directas, de ayuda especialmente a sector turístico, ¿no? Agencias de viajes, hoteles, operadores turísticos, y es un poco lo que, no sé, lo que la otra mala noticia. Bueno, esto se superará seguro, segurísimo, bueno, yo estoy convencido, pero vamos a ver a qué coste, ¿no? ¿Quién se queda por ahí? ¿Quién no se queda por ahí? Vamos a intentar que sean lo menos posible, ¿no? No, eso, lo que pasa con eso, vamos, yo siempre tengo mucho miedo. A mí no me gusta cuando escucho, porque además de lo que se nos ocurre a todos, ¿no? Cada vez que hay un problema, que quiten los impuestos, que quiten. No somos muy conscientes de que todas esas ayudas que dice Pepe que tienen que llegar vienen a través de los impuestos. O sea, si las administraciones no han recaudado, difícilmente podrán dar, porque todo no, y además todo no puede ser subvención. A lo mejor hay que habilitar líneas blandas de crédito con un plazo extra largo, con años de demora, me imagino, o a lo mejor incluso, como se estaba hablando, buscar algún tipo de forma de que préstamos que, digamos, lleven un grado X, no sé ahora mismo explicarlo, pudieran tener una quita por parte de los bancos en un porcentaje, pero que tengamos cuidado porque después todos los servicios, lo que quería decir es que cuando pase toda la parte gorda de la pandemia, todos vamos a querer tener lo mismo que teníamos antes de que empezara la pandemia. Y a ver cómo se hace, o sea, la maquinita de billetes funciona hasta donde funciona. Que no lo estoy diciendo yo, que sí, que a la gente hay que ayudarla, y las administraciones creo que se tienen que volcar todo lo que esté en su mano, y un poquito más, para intentar que este país se mantenga estabilizado, y mantener estabilizado es mantener los negocios, mantener los puestos de trabajo, pero eso nos va a suponer que después hay que pegarse un pellizquito en otro sitio, ¿eh? Y no sé si somos conscientes que después hay que pegarse el pellizco. Ese pellizquito... nos lo tenemos que dar todos, ¿no? Claro, lo tienen que dar absolutamente todo, todo. Administraciones incluidas. Indudablemente. Ahora yo me acuerdo bueno, cómo ha crecido la deuda, ¿no? Tantísimo en estos años atrás, y se decía muchas veces, bueno, si viene una crisis, ¿estará España preparada para esto? Mira, pues ahora habría sido genial, ¿no?, el poder tener la capacidad de endeudarse mucho más, que España no la tiene, bueno, y tal. Por otro lado, yo eso tengo mis dudas, Pepe. Yo de eso, yo ahí lo aprendí cuando Grecia iba a ser intervenida, y debía, me parece que eran nada más que 700.000 millones de euros. Y la Unión Europea le dio 3 días y cogió al presidente griego y le dio las llaves al presidente de la Comisión Europea. Le dijo, toma, Grecia para ti. Y automáticamente a la mañana siguiente habían tenido una quita de 300.000 millones de deuda. No sé cómo se hacen eso. Ya, pues vamos a darle la llave, No, con eso, lo que te quiero decir es que parecía que Grecia iba a explotar y de pronto tuvo 300.000 millones menos de deuda de un día para otro. O sea, ¿cómo se hace eso en la macroeconomía? No lo sé. No sé cómo se juegan con esos miles de millones. A mí lo que sí me preocupa es el dinero de verdad, el de contante y sonante, el que tiene que manejar, el que tiene su tienda abierta todos los días, el que tiene que manejar, el que tiene que comprar productos para poder elaborarlo. Esa es la parte importante. Las macrodeudas a mí, como si... Te quiero decir que no es que no me importen, sino que como eso se me escapa a mí. Para eso se supone, ¿no?, para que el dinero llegue a lo que se llama economía real, ¿vale? Es para lo que está los tropecientos mil millones de euros que tiene España asignado, ¿no? Y que hay que hacer todo lo posible para que realmente dinero llegue, no se quede por ese camino, ¿no? Por eso digo que nos tenemos todos y se tienen todos que ajustar ese cinturón, la administración también, ¿no? Y que llegue realmente al carnicero, al de la agencia de viaje, de cierta forma, realmente tangible, realmente real, porque si no, está muy bien el titular, Europa dará a España o España tendrá concedido tanto, vale, y eso cómo se fragua, y como se está repitiendo tantas veces, se está leyendo tantas veces, luego el que realmente está esperando recibirlo, ¿sabes cuándo lo recibe, Jorge? Bueno, Jorge y todo lo que está aquí, cuando cierra la persiana. Cuando cierra, dice, ahora te podría haber llegado. Pues mira, hombre, pues ya no me hace falta. Esa es la pena, que vemos muy a menudo. Yo no voy a entrar en esas cuestiones de deudas, de números, de eso, porque eso se escapa primero de mis conocimientos, ¿no? Y segundo, que eso, esas cosas, la gente se hace un lío. Yo creo que tampoco adelantamos ni damos mucha información hablando de eso, ¿no? Solamente para cuatro instruidos que son los que entienden de deudas y de eso, ¿no? La mayoría de la gente, la inmensa mayoría, solamente entiende de las deudas de su casa. Y totalmente. De las demás, ¿sabe? No. Entonces, yo, en esta cuestión que estamos tratando de la pandemia, me considero una persona muy, muy dudosa, muy negativo, digamos, en eso. Y yo, con carácter general, no soy nada negativo. Yo, a mí me gusta ser optimista. En todo, en casi todo, ¿no? Porque no me gusta ser negativo. Pero aquí tengo muchas dudas y no soy optimista en absoluto. Soy más pesimista que optimista, lógicamente. En primer lugar, ¿por qué soy pesimista? Porque hasta que yo no vea las vacunas puestas, no me creo nada. Porque de la noche a la mañana pueden surgir muchos problemas con las farmacéuticas. No, de hecho, están surgiendo con las variantes. Con todo. Pero es que hay otra cuestión que me preocupa más todavía. ¿Hasta cuándo la persona va a quedar inmunizada? La persona que sea vacunada con las dos dosis que creo que tienen que ¿Hasta cuándo va a tener esa inmunización? Pues ni tú ni la Organización Mundial de la Salud lo sabe. Pues eso es muy negativo. Eso, yo es que no puedo ser optimista entender, en absoluto. Pero yo puedo entender lo que tú dices, pero hombre, yo quiero pensar, esto será como todo, pues a lo mejor resulta que hay que tomarse una dosis de refuerzo todos los años, yo qué sé. Lo mismo que se vacuna la gente de la gripe todos los años. Si el problema ya no es ese, estamos otra vez en lo mismo. ¿Por qué no sería un problema? Si hubiera 200 millones de dosis en los almacenes guardados, verás cómo no era un problema si hubiese que vacunarse todos los años. El problema es que tuviéramos que andar todos los años peleándonos con las farmacéuticas para comprarle. Pues eso, yo es que no sé. La Unión Europea dice que ha adquirido el compromiso de compra cuatro veces la población de cada país. Yo no sé ni sumar. Somos 300 y pico millones de europeos, ¿no? Vamos, de la Unión Europea, ¿no? Mal contado. Pues cuatro veces que son 1.200 millones de dosis. Pues bueno, está muy bien. O sea, si ese es el compromiso de compra, pues por esa parte deberíamos de estar tranquilos, digo yo. Tranquilos en el sentido de que se supone que va a haber vacunas, ¿no? Hombre, yo también estoy un poco como tú. Más que prometer que van a venir las vacunas, sería bastante mejor que viéramos ya muchas vacunas poniéndose, ¿no? Pues no tendríamos problemas, como yo digo. Mañana se vienen 20 tíos al pabellón con muchas vacunas y en una semana estamos vacunados todos los ubriqueños. No hay ningún problema más, ya está. Y no hace falta hacer diferencias de edades ni historias. Sí, pero todo el mundo quizás cuando veamos el grosso de los claro, que reciben la vacuna, los claro, adolescentes, digamos, los que todavía están fuera de claro, ese baremo, imagino que a lo mejor o se pone más plantilla o se ralentiza la cosa, ¿no? Te porque digo que cuando no haya que tener tanto miramiento, me refiero al control administrativo de las personas, de los grupos de riesgo. Tú imagínate, si tuvieras muchas vacunas, el tema era dale caña al cañón, ¿no? Digo yo, ¿no? Vamos, a lo mejor cualquiera me dice, ¿tú qué sabes? Tú no sabes ni cómo se ponen las vacunas, ¿no? Pero vamos, no parece que sea tan complicado, vamos. Bueno, pues recordemos la cifra. En Ubrique hoy ha habido 8 nuevos positivos. La tasa de infección activa ha bajado levemente, 301,1 casos por cada 100.000 habitantes. Las cifras en Cádiz superior a los 500, 638, pero en Andalucía no llegan a los 500 hoy. Y también España baja hasta los 496. Buena noticia, pero que no quiere decir que nos relajemos para nada. Hacía muchas semanas que no abríamos una semana con buenas noticias. Lo triste era que cada semana algo nuevo, cada semana algo peor, cada semana la cifra subía. Date cuenta, para que tú veas cómo los datos nos vuelven a todos medio tontos, en el sentido de, al principio con la primera ola, se decía que si pasaba de 200 casos era una verdadera locura. Aquí hablamos de baja de 500 como si hubiéramos ganado la Champions. Y el problema era pasar de 200. Y el objetivo es dejarlo en 50. Claro, pues te digo. Y ya no nos acordamos. Ahora hablamos de baja de 500 y parece que ya está todo resuelto. Bueno, pues la pasada semana cuando terminaba el cafelito, que estábamos muy pendientes de la publicación también del BOJA, que se publicó al día siguiente y que recogía precisamente las medidas que no recuerdo el organismo, había bueno pues puesto para esta semana, ¿no? Y se hablaba precisamente de la prohibición de vender alcohol a partir de las 6 de la tarde por parte de la Junta de Andalucía, pero precisamente a los 2 o 3 días se rectificó y los andaluces, bueno, pues podrán seguir comprando cerveza y vino a partir de las 6 de la tarde. No sé si esta medida os parece acertada o no. Cerveza y vino. Eso es alcohol, no es alcohol, eso entra dentro de las relaciones sociales, dentro de cómo entendemos las relaciones sociales en estas latitudes, ¿no? Ahí, insisto en lo que he dicho antes, es evidente la intención ahí, ¿no? Que intentemos cambiar nuestra forma de vida lo mínimo posible en ese equilibrio, que no siempre es acertado, por supuestísimo, que hay quien se excede, como dice Pepe, y es cierto, a mí también voy a apostillar lo que has dicho antes, también me ha llegado, que yo no lo he visto, que este fin de semana ha sido un fin de semana complicado de reuniones de gente, no, me dicen a mí, ¿no? Muy joven en ciertas partes de nuestra localidad, tal. Pero bueno, eso lo vamos a tener siempre. Bueno, estaba en las miras puestas, no solamente en Ubrique, sino a nivel nacional prácticamente, la celebración de los carnavales, ¿no? O de los no carnavales, ¿no? Esas fiestas clandestinas. Un Cádiz, ¿cómo estaría Cádiz? Que giran en torno a estas fiestas de carnaval y que tenían con los dientes apretados a las autoridades, ¿no? Precisamente por las fiestas clandestinas que se podían En Ubrique parece ser que no ha habido ninguna, o al menos no nos hemos enterado. Pero hay muchas, hay quien tiene carnavales todos los fines de semana. Es verdad que te pone, porque si no, no sería lógico. Yo creo que te dice 200 intervenciones de la policía en Madrid. Pues si ha habido 200 intervenciones, imagínate cuántos más había. O sea, un poco eso. Podemos redundar muchas veces, darle muchas vueltas, pero al final es una responsabilidad de la gente y hay gente que no es responsable. Y eso, no sé. Pero lo que estaba diciendo, lo que estabais comentando de los de las bebidas, no ves, yo creo que esas son las cosas en las que los responsables políticos tienen que tener un freno diferente al de los ciudadanos. Ciudadano con problemas suelta un exabrupto y todo el mundo entiende que es porque está hasta aquí de problemas. El político, pienso yo, la administración pública, aunque tenga problemas, tiene que procurar. Yo puedo entender que esa primera medida de decir se va a prohibir era ante la presión de todos los locales que además pagan sus impuestos y sus negocios, es decir, estoy pagando y ahora a mí me cierran y sin embargo el tío se va de mi bar y compra las bebidas en el otro sitio. Antes de lanzar esa medida tendrías que haber sopesado que después ibas a tener la otra presión, por lo cual el problema está en que jugamos al pushing ball con la administración, y la administración en este caso, o sea, esto como dice, el toro me coge seguro. Si no lo hago, me coge, y si lo hago también me coge. Por eso yo creo que las administraciones deben de ser muy cautas, y antes de querer dar una buena noticia, para parecer quedar bien, es preferible estarse callado, aunque te den un rapaporbo, porque si no entramos en esa dinámica, ¿no? De ahora tú, ahora tú, yo protesto más y ahora me atiendes a mí, ahora no protesto tanto y ahora... Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso sí que genera descontrol, ¿eh? Es mi opinión, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de asunto, no sé si quieres comentar algo más. Hemos tenido un fin de semana movido en cuanto a la actividad política en nuestro país, con unas elecciones en Cataluña que han hecho que en el marco de la pandemia se vea mermada la participación, ¿no? Ya se veía claro de que iba a descender un poco la participación. No pasó en Galicia ni en el País Vasco, que prácticamente la participación se mantuvo con respecto a otros comicios, pero sí que ha dejado en el 53,55% de participación un claro descenso conforme a otras elecciones, ¿no? Por ejemplo, el pasado año, con todo el fragor del independentismo y de la declaración unilateral de independencia, 2017, consiguió casi el 80% de participación, que dentro de unos comicios autonómicos yo creo que es una cifra bastante alta, ¿no? El 80%. En el 2015, 77%. En 2012, 67%. Las que menos fueron en el 2010, con el 58% de los electores convocados asistieron a la urna. Bueno, pues en 2021, las de ayer domingo, reunieron el 53,55% de los del electorado, en unas elecciones en las que el independentismo ha tomado fuerza a pesar de la victoria del Partido Socialista de Cataluña de Illa, ¿no? Las encuestas a priori parece que no daban esa victoria al bloque independentista, incluso en su horquilla más alta, pero poco a poco parece que la situación ha ido cambiando y se confirmaba, ¿no?, la victoria de los partidos independentistas, la suma de los partidos independentistas frente a un Partido Socialista que ha visto remontada su victoria en casi 10 puntos, ¿no? Algo que creo que ni el propio Partido Socialista se lo esperaba hace unos meses, ¿no? El claro perdedor ha sido Ciudadanos, que ha dejado casi 1 millón de votos en el camino. La fuerza política que ganaba los comicios en los anteriores sufragios, bueno, pues pasa de tener, aquí tengo la cifra, de tener 36 a quedarse únicamente con 6 nada más, ¿no? Yo creo que Ciudadanos ha sido el gran perdedor de estas elecciones, ¿no, Montiel? Es así, ha sido un desastre, ¿no? La palabra es desastre, hecatombe, da igual el sustantivo que utilicemos. Es evidente que el resultado ha sido malo, malísimo. Se achaca mucho a la baja participación, eso nunca se sabrá, porque los que no han votado no han votado y no sabemos que iban a votar. Pero bueno, quien quiere agarrarse a una razón más emocional, ¿no?, más que pragmática, pues dicen que eso. Eso es cuestión de sentarse, analizarlo, el por qué, qué ha pasado, por qué el mensaje no ha aclarado, no ha calado, es que el mensaje ya no vale, es que sí vale, es que eso es cuestión de ellos, de lo que deciden, de, y lo tienen que hacérselo mirar y ya está, y actuar, eso sí, y actuar y tomar decisiones, ¿no? Pues es evidente que todo no puede seguir igual, pues el resultado ha sido el que ha sido. Como ya decimos, he dicho 10 puntos más el Partido Socialista, son 14 puntos más los que ha subido en estas elecciones, unos resultados en los que también hemos visto la entrada de Vox al arco parlamentario catalán con 11 parlamentarios, de no tener ninguno a tener 11, ¿no? El Partido Socialista... pues también se deja algunos en el camino, se queda con 3 nada más de los 4 que tenía. Nunca ha tenido mucha fuerza el Partido Popular en Cataluña, pero poco a poco se va desinflando hasta quedarse en 3, ¿no? Y está claro que los que han ido cosechando los votos de esta formación de Ciudadanos parece que se han ido al independentismo, ¿no? Porque los analistas hablan de que los votos perdidos de Ciudadanos, Montiel, se han ido al independentismo, ¿no? No, parece que no encaja, ¿no? También he escuchado lo contrario. Vamos, también he oído lo contrario. Él se ha ido al PSC, mucho se ha ido a Vox, que ese, no sé, eso que lleva asociado de la bandera, ¿no? Lo nacional, la unidad. Sí, que todo el mundo se ha repartido. Pues, yo creo que ha sido, ¿no?, un caladero de votos para muchos. Y ha sido realmente donde han ido a pescar. Pero bueno, el centro, más allá de que haya pasado a Ciudadanos, que ha sido un desastre, el para qué o cómo ha cambiado, ¿no? El resultado ha cambiado algo, ha mejorado con respecto al conjunto de España. Va a mejorar la situación, va a cambiar. Los independentistas, mira, se han dado cuenta, ¿no?, que esa vía no vale. Según, no sé, los resultados, no, pues parece ser que no. Yo creo que justo al contrario, se han visto reforzados. Así que ha valido de poquito, creo yo, ¿no? En última instancia. Vamos a preguntarle a Jorge ahora qué le parece los resultados del Partido Socialista, lo que ha cosechado. Pero Pepe, tú, evidentemente Andalucía por sí no se ha presentado a las catalanas. Pero ¿qué balance haces tú de los resultados de estos comicios? Yo, desde luego, poco balance puedo hacer. Poco que es ninguno, porque yo me he enterado del resultado de las elecciones aquí en esta mesa. Solamente me habían hecho algún comentario a alguna persona esta mañana, pero imagínate que el comentario, cuando me dicen que los de Podemos habían perdido 18 escaños y estaban hablando, se referían a Ciudadanos, que tampoco eran 18, sino que son 30. Pues imagínate la información que yo tenía y el análisis que yo puedo hacer. Y el que te lo ha contado también. Claro, y el que me lo ha contado también. El que también te lo ha informado. Claro, pero bueno, no sé, yo como... veo la cosa así muy complicada, ¿no? Yo no sé si también los independentistas tienen escaños suficientes para... Sí, los tienen, ¿no? Sí los tienen. Entonces, pues... Pero parece que todavía entre ellos no hay buena sintonía. No, es que como había una disputa ahí entre un partido y otro, que no recuerdo cuáles, ¿no?, de los dos... RC parece que es el menos independentista, ¿no? Dice. Eso dice. Bueno, lo que sí es cierto es que a pesar de que el líder socialista en Cataluña iba perseguido por la polémica de haber sido ministro de Sanidad hasta hace unos pocos días, de que no se había hecho la PCR, o sea, envuelto en toda la polémica que gira sobre todo en torno a los que más pesos tienen en los comicios, yo creo que el resultado del Partido Socialista no se lo esperaba ni el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que no. A mí no me han preguntado desde esto de encuestas. Yo pensaba que... no es que pensaba. Parecía que... Porque esto muchas veces es de sensaciones, ¿no? IZ parecía que había llegado a un tope, pero no porque lo diga ahora oportunistamente, porque se ha presentado Illa y ha mejorado los resultados, ¿no? Porque también se podía haber pegado un batacazo y ahora estarían pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez, te lo por seguro. Yo no he escuchado todavía pedir la dimisión de Casado ni de Inés Arrimadas, pero te garantizo que sí. Pedro Casado se lo han pedido, dice que no ha dicho nada, pero Arrimadas dice que no se va. Vale, muy bien. De Inés sí, otra cosa lo que haga. No, entonces te quiero decir, pero si eso sí estoy convencido que si ya hubiese sacado unos resultados similares a IZ o peores, ahora mismo estarían pidiendo la cabeza de Pedro Sánchez, indudablemente. Bueno, esa es la parte, digamos, folclórica de la política. La parte seria es que yo creo que sacamos una lectura, por lo menos yo saco una. Yo ya lo he dicho aquí en esta radio hace un tiempo cuando empezamos a hablar de esto. Yo pensé que lo que hizo Inés Arrimadas fue un error. O sea, ganar unas elecciones con 36 diputados y desaparecer de la política catalana, creo que fue un error. Pero eso es una apreciación mía, personal, desde lo mismo que veo ahora, que si Illa no sigue ahí, RQR, demostrando que está ahí y que los que lo han votado tienen un referente que va a estar ahí, se va a equivocar de la misma manera, en mi opinión. Yo pienso que esa es una parte importante de del debilitamiento, por lo menos en las elecciones catalanas. Pienso, yo no soy ningún analista ni estoy analizando nada con ninguna profundidad. Lo pensaba entonces y me ratifico ahora. Pero sí hay una cosa, que aquí todo el mundo es muy listo, pero a ver quién me dice a mí cómo es capaz de calcular qué votos se han ido, para dónde y de dónde vienen, faltando la mitad de la población por votar. O sea, eso es una película de indio. Porque los que tienen los datos, los únicos que tienen los datos, es la Administración de Justicia, que es la que tiene los censos donde está marcado quién ha votado y quién no ha votado. Podrán saber qué grupos de edad no han votado. Podrán saber en qué sitio se ha apostado más por el voto joven o por el voto más mayor. Lo que no podrán saber nunca es a quién han dejado de votar. O sea, a mí me parece muy bien que parece que los medios tienen que tener una explicación para todo y no hay una explicación para eso. Yo sí sigo pensando que se ha perdido una oportunidad importante. Se ha perdido una oportunidad porque yo no me fío de los partidos independentistas, sean más moderados o menos moderados. Habrá quien diga que no hay ningún partido independentista moderado, y que no van a perder esa, por muchos coscos que se den ante la prensa, no creo que vayan a perder esa oportunidad y vayan a ninguno de ellos a hacer un pacto con Illa, con el PSC, para bajarse de un carro que han mantenido durante estos últimos 10 años. Vamos, no me lo creo. Lo que está claro es que en quien a lo mejor podría formar gobierno, o que ya está hablando de formar gobierno, es Esquerra Republicana, ¿no?, que invita a JunkerCat, a la CUP y a los comunes a formar gobierno. Lo que está claro es que parece ser que los comunes y JunkerCat no quieren ni siquiera hablar de momento con Esquerra Republicana, con lo cual ni siquiera el bloque independentista lo tiene claro para hacer un gobierno, ¿no? Ya se está hablando de repetición electoral, ¿no? Eso, me parece muy... Además, se estaba hablando durante... Supongo que cuestan mucho dinero, Lo gracioso es que estaba hablando ya de repetición electoral en el escrutinio, ¿no? Es algo que no se ha visto nunca, ¿no? Yo no me lo creo. Aquí se tira muy fácil de... vamos a repetir, ¿no? Últimamente, ¿no? Yo particularmente que, pues, no me lo creo. Hombre, pero lo tiene difícil el bloque independentista para hacer gobierno. Para mí sería una sorpresa que Esquerra intentará hablar con el PSC, pero todavía le faltaría un voto. O sea, todavía le faltaría un voto, hay que contar con más gente. Entonces ya empezamos otra vez con el cambalache, si es que por eso te digo. Y ahora está muy bien mantener esa postura así de firmeza. Yo repetimos elecciones, no sé cuánto. No me creo. ¿Pero crees que pueden pactar con los socialistas? Ya recuerda ese pacto, ese pacto que firmaron todos, con lo cual no iban a pactar. El primer discurso de Pere Aragonés, es decir, referéndum ya y autodeterminación y pataplín y pataplán, mire usted. Pero bueno, ya no. ¿De qué estamos hablando? Muchos políticos nos tienen acostumbrados a decir una cosa y luego hacer lo contrario. Y a mí no me sorprendería, a lo contrario, por desgracia, quiero decir, porque hemos llevado una campaña electoral, unos otros, el otro y el uno, diciendo contigo no, y el otro, pues yo contigo tampoco, tal. A mí no me extrañaría en absoluto que haya acercamiento. El 14 de febrero, hace unos días, ¿no?, el día de los enamorados, que surja el amor y diga: por el interés te quiero, Andrés, y vámonos que nos vamos. Dicho así, en un lenguaje. Mira, a mí no me preocupa, te lo digo de verdad. No me preocupa porque yo soy de los que defiendo, y aquí también lo he dicho muchas veces, que se pactan programas de gobierno, se pactan actuaciones, no se pactan ideologías. Eso lo tenemos claro. Mientras no atentemos, o sea, en ese pacto, ni contra la Constitución, ni contra los derechos adquiridos, ni con pretender que unos españoles sean mejores que otros españoles, ¿por qué no se puede hablar? Sí. Por eso te digo, pero no me lo creo. No me lo creo porque quien ha mantenido un discurso en el grado más alto o más bajo han sido los tres, JunkerCat, RC, han sido los mismos siempre, donde la palabra independencia, autodeterminación, referéndum, no se les ha caído de la boca, se les va a caer ahora que entre los tres suman. Vamos, si eso pasara, de verdad que había que estudiar. ahí está el que se, de alguna manera, se pacte un, valga la redundancia, un referéndum pactado, ¿no?, dentro de un marco que desde el gobierno central, no sé, se empuje, para que eso sea viable y sea vinculante y sea... Yo, muy a mi pesar, mi opinión muy particular, yo no lo descarto en absoluto, porque hemos visto cambalaches y giros de cintura últimamente bastante, y contorsionismo. Un referéndum que vaya contra artículos de la Constitución no puede ser vinculante nunca en la vida, y dar pie a hacer ese referéndum es casi como darle la razón de que lo que salga es lo que se va a hacer. Eso sí que sería meterse en un lío de Montepío, vamos. Estoy, parece ser que estoy yo siendo amigo de esa vía, no en absoluto, bueno, válgame. En un par de semanas, pero veremos muchas. Claro, indudablemente. Pero que insisto, en el, no sé, en esos juegos de contorsionismo, porque si este problema que se dice que es político, aunque hay muchas opiniones, ¿no?, es un problema político, tenemos que trasladarlo y enfrentarnos a ello desde un punto de vista político. Pues mira, a lo mejor por ahí es una solución política al problema que hay allí. Yo no lo descarto, y ahí lo dejo en plan ni premonitorio ni mucho menos, pero bueno, que hemos visto muchas cosas anteriormente. Eso es una maldad. No lo es. El decir que es casi como decir que el gobierno medio tiene acordado que va a hacer un referéndum con esta gente. Eso lo ha dicho Jorge ahora mismo, no lo he dicho yo. Eso es una falacia, además una mentira de la derecha que la ha repetido hasta la saciedad para intentar salir al gobierno de Pedro Sánchez. Es respetable que cualquiera lo pueda pensar, pero te garantizo que no va a ser así, porque entonces... entraría en conflicto con... Aquí nadie se ha vuelto loco del todo. O sea, aquí pueden haber muchos que estén medio más aras, pero vueltos locos del todo no. Y eso no puede ser un objetivo siempre que no se cambien otros condicionantes. Ya te digo, mañana podía hacer que RC ganara las elecciones en España, cambiara la Constitución y entonces haga un Estado federal independiente, yo qué sé. O sea, no jugar esa futurología ficción, no, porque eso sí que no ayuda. No ayuda porque no va a ser así. Estamos de acuerdo, estamos ahí de acuerdo. Sea como sea, desde luego lo de Cataluña es muy preocupante, muy, pero que muy preocupante, porque no solamente, como ha dicho Jorge, que lo que se pactan son programas, y es, ahí está la cuestión, que lo que se pactan son programas, y aquí las perras por encima de todo. Si no son ideologías políticas, es dinero. Y por eso he dicho, bueno, eso no está mal, que en un par de semanas, hombre, claro que está mal, porque a mí me parece de poquísima vergüenza que se perjudiquen a otras comunidades autónomas. Pero tú, ¿por qué estás dando por sentado que se perjudican? Yo todavía no he visto ningún acuerdo de perjuicio para las comunidades, porque es que las cosas no son como les dé la gana a los políticos, es que las leyes están ahí para cumplirlas también, vamos, no sé. Bueno, y para cambiarse si son injustas, ¿no? Probablemente, y si no dan el resultado apetecible, también deberían de cambiarse con más rapidez, pienso yo todavía. Bueno, vamos a ver lo que dicen algunos partidos políticos acerca del resultado electoral o cuáles son los próximos pasos que van a dar. Por ejemplo, el candidato socialista Illa piensa que no va a haber un gobierno independentista, no cree que haya un gobierno independentista, llamará este lunes, hoy, a todos los partidos, excepto a Vox, ha recalcado, e insiste en que quiere presentarse a la investidura. Eso por un lado. Arrimada dice que no va a dimitir, dice que dimisiones en Ciudadanos no cree que solucione nada. El Partido Popular dice que los resultados electorales no son la preocupación máxima y achacan la caída del Partido Popular en Cataluña a las últimas declaraciones de Bárcena. Por otro lado, el Partido Popular, los varones del Partido Popular culpan a Pablo Casado del resultado y se plantean pedir dimisiones en Génova, incluso. No sabemos la cabeza de quién van a pedir los varones del PP, pero parece que todo indica que puede ser el propio Pablo Casado el que pida la destitución, ¿no? La dimisión, ¿no? O encuentre un cuartelero. Claro, tú, te tocó. También puede ser. Esquerra Republicana ha cerrado directamente la puerta al Partido Socialista y apuesta por un amplio acuerdo independentista. Y como ya decimos, que a pesar de todas las fichas que ya están en el tablero de juego, pues de momento a nadie le salen las cuentas, ¿no? Con lo cual, si no vamos a una repetición electoral, como tú comentas, ¿no? El grupo independentista sí o sí tiene que ponerse de acuerdo, ¿no? Así, bueno, lo que a Ciudadanos respecta, aquí ya ha dicho Inés Arrimada en el día de ayer. Que por cierto, Inés Arrimada le tendió la mano al Partido Socialista antes de los resultados, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya es pasado y en política, no sé. Que ya veremos qué pasa también, ¿no? Ha dicho eso, pero ya veremos qué pasa, ¿no? Porque también hay voces y demás que solicitan lo contrario, al menos que, bueno, que se ponga el personal las pilas. A lo que dice ella, que no cree que haya un gobierno independentista, ahí el periodista, ¿no? O ha sido solamente una declaración sin nada, a decirle, bueno, ¿entonces qué? ¿No? ¿Qué cree usted, no? ¿Que cuál es la solución para la Comunidad Autónoma de Cataluña? Más fácil, ¿qué sabe usted? Ahí está. Ahí está. Jorge me ha entendido que es inteligente. Que nosotros no sabemos para decir eso, ¿no? Bueno, y vamos a hablar, no nos queda mucho tiempo y es un tema que nos gustaría abordar con bastante tiempo. Hablaremos también, porque las elecciones catalanas van a estar encima de la mesa durante unos meses, una semana, pero vamos a hablar de la calidad democrática, ¿no? Algo que últimamente se está hablando mucho de esta calidad democrática, ya que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha reiterado sus críticas a la calidad democrática de España, disparando de nuevo contra la Casa Real, el Partido Popular, la Judicatura del Estado y los medios de comunicación en un mitin celebrado en Barcelona. El dirigente morado ha afirmado que señalar los fallos y vergüenza de la democracia española es la única forma de mejorarla y alcanzar su plena normalidad. Todo esto en relativo a un índice que elabora anualmente la revista The Economist, ¿no? En el que parece que pone a España en un mal lugar, ¿no? Si el pasado año estábamos en la posición número 16, con una puntuación de 8,26 en lo que a la calidad democrática se refiere, pues un año después hemos pasado a 8,12 puntos y nos relega al puesto número 22 de esta clasificación. Desde que está en el gobierno, última, da la casualidad y tenemos el gobierno que tenemos. En la última edición del índice de la democracia, eso lo ha dicho Jorge. Según esta lista. Por delante nuestro van... ¿Y Trump dónde está? Bueno, pues Trump... Los demócratas. Y su hermano Tiriti. Haría verlo en esa lista, ¿dónde está Trump? Por delante nuestra hay países como Costa Rica, Islas Mauricio y Japón, que han adelantado ya en este año a la calidad democrática de España. ¿Tenemos calidad democrática en España? Perdona, Yo quiero pensar que sí. Antes de que Pepe Montilla hable de esto. Venga. No, es que se me ha quedado una cosa de antes. No, digo antes de empezar con sí, este sí, tema. Hombre, sí, que sí, se sí, me ha quedado... Adelante. No sé si os llama mucho la atención, pero hay que ver la habilidad que tiene este Partido Popular, nuestro, de este país nuestro, esta derecha de este país nuestro así tan consolidada y tan democrática, la habilidad que tienen, y junto con sus amigos de la caverna mediática, de que pasen unas elecciones catalanas con lo importantes que son para este país, puesto que siempre se dice que para gobernar en España hay que sacar un número, gobernar holgadamente, ¿no? Hay que garantizar los votos de Cataluña y... Estas elecciones pasan sin pena ni gloria para el PP. Además, ellos pasaban por allí y les tocó. Sacan el peor resultado de la historia, o sea, a pique casi de desaparecer. Y aquí no le afecta a nadie. Esto no tiene nada que ver. O sea, los demás partidos se pueden abrir en Araquiri y el pecho, y todo el mundo se tiene que cortar las venas por lo mal que lo han hecho. Y el Partido Popular se va, que tienen esa habilidad, que yo se la aplaudo, que se van de rosita. Aquí no ha pasado nada. Vamos a hablar otra cosa, que esto es poco interesante para nosotros, ¿no? Quería decirlo porque es que me llamó la atención y no lo habíamos hablado. Bueno, no sé si querías hacer algún comentario porque estamos ya casi rozando el límite esta tarde. ¿Crees que España tiene calidad democrática? Bueno, si democracia es igualdad, es justicia y demás, a lo mejor Pablo Iglesias se refiere a que los jueces lo eligen los políticos, una gran parte a lo mejor se refiere a eso, o que en corrupción hay dos varas de medir, ¿no? La mía o la de enfrente, a lo mejor se refiere a eso también, que hay poca calidad democrática, o que... como fiscal general del Estado hay una exministra, a lo mejor se refiere a eso también, pero bueno, insisto que da la casualidad que es en un año desde que él y ese gobierno al que pertenece están ahí, que será una casualidad. No quiero ser yo malvado en absoluto. Jorge, no sé si quieres comentar algo. No, yo creo que sí, que es verdad que los rojos bolcheviques estos que han llegado al gobierno han cogido la Constitución, la están corteando un trocito y la van quemando poquito a poco. Después ya vendrá a quemar a la gente en las hogueras. No, después vendrán los buenos No, es verdad, como siempre. Además, me encanta mucho que siempre que en España, en estos 40 y tantos años de democracia, ha habido un gobierno de izquierda, siempre España se ha hundido en la miseria. O sea, a mí yo me parece muy bien que los que hacen las listas estas, pero ya te digo, me fiaría de esta lista si me dicen dónde está Bolsonaro, si me dicen dónde está el gobierno de Trump, si me dicen dónde están tantos gobiernos que han cometido tantas atrocidades y siguen cometiéndolas, porque tú podrás ser un país... ¿Alguien cuestiona la democracia en Estados Unidos? Y vemos cómo los policías matan a tiros a los negros y no les pasa nada. Hace poco era de las mejores del mundo. Por eso te digo, me gustaría ver en esa lista para que empecemos a creérnosla, ¿no? Ahora, yo voy por la otra parte, es verdad. Yo creo que en este país, claro que falta calidad democrática. Falta que lo que se aprueba se cumpla. Falta que los problemas de verdad sean los que se afronten. Porque no todos se afrontan. Mientras sigue existiendo problemas de vivienda, de trabajo, de solidaridad, de respetar las ideas, fundamentalmente de respetar las ideas del de enfrente, no que tenga que pensar lo mismo que yo, si no es mi enemigo, claro que falta, pero eso es un aprendizaje, eso no depende de ningún gobierno, depende de que todos los ciudadanos nos creamos de verdad que esto es una democracia, eso es lo que yo pienso. Pepe, sí, yo pienso para concluir rápidamente. Que desde que tenemos un régimen democrático en España, la calidad se va adquiriendo o va aumentando de año en año. Yo creo que cada día tenemos más calidad democrática. Hace unos años, pues había mucha falta de leyes, que eso daba lugar a que no hubiera calidad democrática suficiente. Pero yo creo que se diga que no hay calidad democrática, eso me parece una... Vamos, que lo dice aquel que, como aquel que decía, ustedes hagan lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Y yo ahí lo dejo. Bueno, pues sí, porque están ya los servicios deportivos, la información deportiva pidiendo paso. Abrimos página informativa en la próxima hora aquí en la radio. Gracias, Montiel, por habernos acompañado. Pepe Montiel, Pepe González y Jorge Chacón, gracias por habernos acompañado. Como digo, el deporte pide paso con Jesús Domínguez. Volvemos mañana. Hasta mañana. Feliz tarde.